¡Vamos, cántalo! ¡Cambiaste el show! ¡Ya que hay el mundo, yo voy a estar en paz! ¡Ya tu foto está pensando en tú! ¡Dónde está! ¡Voy a decir algo por parte de tu religión! Oh, God!